Reto Friki. Un programa de AV Podcast. Sonido en red. Buenas y bienvenidos a un nuevo Reto Express. En esta ocasión, sobre algo que a lo mejor, bueno, no ha envejecido tan bien como otras cosas que os hemos recomendado otras veces. Me acompaña, como siempre, mi compañero de fatigas, Igor. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos dispuestos a traeros una... iba a decir pequeña joya, pero me parece que igual no. Bueno, no, en este caso es pasarse. Os vamos a traer una obra del autor de Ready Player One, su obra primigenia, que sería la película Fanboys. Sí, vamos a hablar de una película que trata del fanatismo en particular por la Sagrada Trilogía. Y aunque la película no haya envejecido muy bien, creo que hay cosas que son aprovechables de la misma. Aunque solo sea por recordarnos el espíritu de aquel momento en que llevábamos años y años sin nada de Star Wars que llevarnos a la boca, básicamente. Sí, como lo dicen los mismos títulos de crédito de la película de Fanboys, eran 15 años de travesía en el desierto. Exacto. Ahora a lo mejor lo vemos como algo extraño, porque básicamente tenemos Star Wars hasta en la sopa. Pero en aquel momento, pues fue realmente una revolución. Pero bueno, volveremos sobre ese tema antes. Perdón, más tarde. Después, hablaremos de ello. Exacto. Vamos a hablar un poco... Primero vamos a ponernos en situación, ¿no? Vamos a hablar de una película que se estrenó en 2009. O sea, que hace casi 10 años. Podría no parecer tanto, 10 años. Hay películas mucho más antiguas, de hace muchos más años, que han envejecido mucho mejor. Hace poco, de hecho, tú y yo vimos Alien de nuevo en el cine y, vamos, era una gozada. Y estamos hablando de una película que tiene 30 años. Alien se puede volver a ver ahora sin ningún tipo de problema. O sea, alguien que la vea ahora por primera vez va a recibir más o menos las mismas impresiones y va a tener las mismas sensaciones que los que las vieron en su momento. O sea, no es una película que ha envejecido muy bien. Y mientras que otras, pues no envejecen tan bien, porque tienen elementos que son más de su época, porque la sociedad ha cambiado. Y en este caso, pues estamos en uno de estos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por lo menos no dura mucho. Dura 90 minutos nada más, ¿vale? Lo justo que suele durar una película. En IMDb tiene un 6,6, lo que nos diría... Bueno, ya nos dice que no es muy buena, ¿vale? Pero te diría como que no es muy mala. Pero en Rotten Tomatoes tiene un 32%. Lo que quiere decir que a mucha gente no le gusta especialmente. A ver, hay un problema. Bueno, hay un problema. Esta película tiene muchas cosas en común con el libro de Ready Player One, del que ya hablamos y que fue el primer episodio de Reto Friki. No en común en el sentido de que traten de lo mismo, sino que tira del mismo público potencial, ¿vale? Ya hablamos en el primer episodio de Reto Friki que el público potencial de Ready Player One pues es la gente que le gusta pues Star Wars, Star Trek, la fantasía, la ciencia ficción, los videojuegos, pues lo que comúnmente se suele conocer como frikis o geeks o nerds, ¿no? Y el caso de esta película es más o menos lo mismo. También tiene muchas referencias a lo largo de la película, igual que el libro, tiene muchas cosas que la gente que lo conoce pues le llama la atención y le puede gustar. Lo que pasa que no está tan bien hecho. Bueno, no está tan bien hecho. Tampoco es que a mí... Bueno, ya sabes mi opinión respecto a Ready Player One. Y si no, podéis ir al primer episodio y la descubriréis. Volviendo al tema. Tuvo además mala recaudación. Costó casi 4 millones, 3,9 millones de dólares. Y recaudó en cines menos de un millón. Sí, vamos a contar un poco antes de enrollarnos más. Espera, un segundo. Por ponernos, antes de entrar con la sinopsis, solo lo que decías de que ha cambiado la sociedad y tal, para poner en situación, esta película está producida por la Weinstein Company, que ya sabéis quién es Harvey Weinstein, y no está precisamente en su mejor momento, ni mucho menos. Bueno, está distribuido por la Weinstein Company y está producido por Kevin Spacey. Sí, vamos, o sea, la verdad es que... Tenemos un combo matador. Una combinación única, cuando menos. Y me parece que no se volverá a repetir jamás, desde luego. Uh-huh. Correcto. Entonces, bueno, comenta si quieres seguir un poco de qué va la película. Sí, la película, en realidad, la premisa de la película es muy sencilla, ¿no? La película está ambientada en 1998 y nos cuenta, pues, la historia de cuatro amigos, bastante fanáticos de Star Wars. Bueno, muy fanáticos de Star Wars. Algunos de ellos, muy fanáticos de Star Wars. Al principio de la película uno de ellos ha perdido el contacto un poco con los otros tres, ya está trabajando y demás, y el asunto es que cuando quedan 6 meses para que se estrene el episodio 1, ese es el momento en el que empieza la película, 6 meses quedan para que se estrene el episodio 1, descubren que uno de los integrantes de la cuadrilla tiene cáncer y que le han dado solamente 3 meses de vida, por lo tanto va a morir antes de que se estrene el episodio 1, y como no pueden permitir que algo así ocurra, deciden hacer un viaje desde su ciudad natal, que está a 3.000 kilómetros del rancho de Lucas, hasta el rancho Skywalker, robar una copia del episodio 1 y verla. Mm-hmm. Correcto. ¿Qué puede salir mal en este plan? Nada, nada. Yo lo veo todo muy bien cerrado. De hecho, lo has dicho tú, hay 3.000 kilómetros de distancia y eso significa 3.000 kilómetros... en vehículo, y eso significa que esta película en gran parte es una road movie. Es una road movie totalmente. O sea, se, uh-huh. Van en la furgoneta, la Slave 2, que uh-huh. es un trasunto del Halcón Milenario, ¿no? Incluso hay una escena al principio cuando arrancan la furgoneta, que arranca la furgoneta exactamente igual que el Halcón Milenario. Es decir, le da el contacto, falla, hace el mismo ruido, le pega una leche al techo, se enciende las luces, igual que en el combinario, y entonces arranca, ¿no? De hecho, has comentado precisamente, hace el mismo ruido. Esta película se la enseñaron a George Lucas, le hicieron un pase de estos, bueno, pues antes de un pase de la primera copia, como quien dice, ¿no? La versión casi terminada o sin terminar. Le gustó. Entonces le permitió al director utilizar los mismos sonidos originales de las películas. Así que realmente todos los sonidos que se oyen durante la película son sonidos originales de Star Wars, del banco de sonidos de Star Wars. Sí, y lo usan en todo momento. O sea, hay soniditos, pero, por todas partes. Ya que te han dejado usar los sonidos normal, originales. O sea, quiero decir, si Lucas me da los sonidos originales de Star Wars, también los pondría cada dos frases. O sea, vamos, aunque no tendría ni un sentido, da igual. Por cierto, hace poco veía que, de igual forma que a los que les gusta Star Trek les llaman Trekkies, a los que les gusta Star Wars les llaman Warseros. Pues eso no lo había oído en la vida. Ya, ¿verdad? No sé cuánto de común será la denominación, pero desde luego esa gente entra dentro de esa denominación. Serían de los que pertenecen a la Legión y se pasan el día, van a las tiendas de... A las tiendas, no, a las fiestas de disfraces disfrazados de Star Troopers, de Darth Vader. Sí, la película se hace, bueno, se reitera una y otra vez sobre la animadversión que hay entre los fans de Star Trek y los fans de Star Wars. Esto, bueno, ahora está mucho más disminuido, pero en los años de que solamente existía la trilogía original y la serie clásica, junto con los inicios de la nueva generación y demás, esto era una lucha... Vamos, continua y constante. O sea, no te podía gustar Star Trek y Star Wars, no. Uh-huh. Solo te podía gustar una de las dos y vamos, te llevabas a muerte y fatal con los del otro bando. Totalmente. Por comentar, el director es Kyle Newman. Que Kyle Newman es un hombre al que le gusta mucho Star Wars. ¿Vale? Vive, respira y vamos, todo para él es Star Wars. De hecho, tiene un podcast. Un podcast sobre Star Wars, valga la redundancia. Y bueno, no lo esperábamos. No lo esperábamos, totalmente inesperado. Y el hombre dirigió toda la película hasta que, bueno, hubo al final algún problema, fue sustituido y al final. Pero al final volvió y el montaje final es suyo. ¿Vale? Luego lo que decías tú es que está escrita por Ernest Cline. Y por Adam F. Goldberg, pero bueno, sobre todo el que está realmente acreditado, ya ha estado en presentaciones, etcétera, es Ernest Cline. Sí, Goldberg supongo que lo que haría sería ponerlo más en forma de guión de película, ¿no? Al final Klein, uh-huh. esto es su primer trabajo, supongo que la idea era suya, evidentemente. Esta premisa solo se le puede ocurrir a Klein. Y uh-huh. supongo que Goldberg lo que le ayudaría sería a escribirlo en forma de guión. Por cierto, ahora que está a punto de estrenarse Ready Player One y anda por ahí de promoción, no sé si viste en nuestro Twitter que pusimos la imagen de Ernest Cline con su coche de Regreso al Futuro, que además tiene el símbolo de cazafantasmas. Está súper vagueado. Es un elemento total este hombre. Es el Uber Geek, el geek máximo. Pero bueno, volviendo al tema. Los actores protagonistas son relativamente conocidos, sobre todo en este tipo de películas. En las películas de Kevin Smith y compañía. Y bueno, pues podemos decir que son cuatro protagonistas principales, la cuadrilla, como tú has dicho. Sí. Que serían la cuadrilla y uno más, que es la chica. Correcto. Pero bueno, serían Jay Baruchel, que hace el personaje de Windows, que es el friki. El friki entre el grupo de frikis, con lo cual vamos. Gafas de culo de botella, delgado, largo. Sí, sería el estilo nerd, ¿no? Sí, el estilo nerd más que otra cosa. Luego está Dan Frogler, que es el personaje de Hutch, que vive en el sótano de su madre, que sótano, sí. En la casa de carruajes de casa su madre. Casa de carruajes, esa traducción que no que me he quedado flipado al escucharla. La primera vez la debí escuchar en inglés porque no me llamó la atención, y ahora cuando la he escuchado en castellano ha sido como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Casa de carruajes? ¿De qué están hablando? Sí, sí, hemos de decir, la película no ha envejecido bien, pero si la veis en castellano, bueno, no la veáis en castellano, por favor, no os hagáis eso. Es muy, muy malo el doblaje. El doblaje es horrible. Bueno, la casa de carruajes esta, es decir, el garaje, uh-huh. el típico casita adosada americana al lado de la casa principal, donde meten los coches y que en este caso pues lo ha transformado en su guarida, ¿no? Uh-huh. Dan Fogler es un actor también, y al igual que Jay Baruchel, es bastante conocido en películas de estas de medio pelo. Sí, sí, pero bueno, que aquí hace el papel del friki salido. Friki salido y violento. Totalmente. Luego está Sam Huntington, ¿sí? Bueno, más o menos, que sería Eric, que es el serio, ¿vale? El responsable, el por que... Por cierto, vale. una cosa, Dan Fogler, la película más famosa en la que ha tomado parte últimamente es en la de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Es el Muggle del que se enamora la hechicera esta que es medio telépata. Vale. Ok. Volviendo a esto, decíamos que Sam Huntington, bueno, supongo que se pronuncia así, es Eric, que es el friki que ha dejado de serlo, ¿vale? Ya se ha hecho serio, tiene su trabajo, tal, y entonces, bueno, eso del frikismo se había quedado atrás, ¿no? Sí. Este ha tenido una carrera un poquito más extensa, podríamos decir. Ha participado en bastantes series conocidas, como Verónica Mars, El almacén número 13, uh-huh. y un papel bastante extendido en la serie esta de Being Human. Being Human. Sí. La americana, entiendo. Sí. Aquí hace de hombre lobo. Uh-huh. Es uno de los protagonistas, vamos. No es que sea un papel secundario de 4 o 5 episodios, sino que es uno de los 4 protagonistas, ¿no? 3. Era el vampiro, uh-huh. la vampiro, hombre lobo y la fantasma, eso es, de los 3 protagonistas. Uh-huh. Es que juraría que de Being Human he visto la inglesa, pero bueno. Es inglesa, ¿no? La original. Uf, pues no lo sé. Yo creo que he visto la americana, ¿no? Sí, yo he visto la americana. Vale. Entonces no te sé decir la inglesa cómo es. Vale. Bueno, volviendo a los personajes, estaría el cuarto de la cuadrilla, que sería Chris Marquette, que no sé muy bien cómo dónde situarlo. Es un friki. Friki, punto. Sí, este, dentro del hecho de que es una cuadrilla, bueno, pues también es muy televisiva, ¿no? Muy de película, está todo bien, muy exagerado. Sin embargo, el personaje de Chris no está exagerado prácticamente nada. O sea, que decir, es una persona normal, que le gustan los cómics, le gustan las películas, está obsesionada con Star Wars, tiene discusiones apasionadas sobre los temas que le gustan, pero no le ves extraño ni raro. En todo ni caso, nada sería el más profundo, ¿vale? Además, también este es el personaje que, como hemos dicho, tiene cáncer. Y entonces, bueno, su situación tampoco da lugar a según qué cosas. Sí, igual por eso se le ve más esa seriedad, ¿no? Y que no uh-huh. haga. No sea un personaje tan desfasado como los otros. Uh-huh. Sí. Y luego lo que decías, hay el quinto personaje que sería la chica, que es Kristen Bell, y que es tan friki o más que los demás. Pero joder, es que tiene tantas cosas mal este personaje. Es la típica chica friki que tiene que demostrar todo el rato que está por. Bueno, pues eso, que es friki. Y que es uno del grupo, pero no deja de ser chica, y bueno. Sí. No sé. Pero de todas maneras, probablemente sea la más famosa de todos. O sea, quiero decir que es la que ha tenido luego una carrera pues más extensa y ha aparecido uh-huh. en muchísimas películas. Uh-huh. O sea que, vamos, en ese aspecto. Es Verónica Mars, o sea, quiero decir. Sí. Un respeto. Sí, sí. Los demás tienen pues unas carreras que, bueno, pues han hecho sus cosillas y tal, pero esta mujer es una actriz de tomo uh-huh. y lomo. Guay, luego lo que hay son un montón de cameos. O sea, tenemos desde Kevin Smith, que sale bueno, ya, y su siempre acompañante Jason Mewes, o sea, Kevin y Jay. Bob Stevenson y Jay, perdón. Que también hemos hablado de ellos en otro de nuestros programas. Oye, se repiten mucho las cosas por aquí, ¿no? Puede ser que todo tenga algo en común. Sí. Carrie Fisher. Sale Carrie Fisher. Sale William Shatner en una escena fantástica. O sea, todo, uh-huh. toda una trama alrededor de él realmente... Delirante. ¿No? Delirante absoluta. Vamos. Pero además, conociendo la personalidad de William Shatner, está chula. Está bien puesto. Ah, pero es que o sea... Sin haber visto la película, ya os podéis imaginar que esa escena muy normal no puede ser, porque Fanboys es una película sobre Star Wars, sobre los fans de Star Wars, el friquismo de Star Wars y todo lo que le rodea. ¿Qué hace William Shatner saliendo en esa película y teniendo bastante protagonismo? Quiero decir, que no es que aparezca en una cafetería desayunando y sale ahí y ya está. No, no, no. No, no, es un personaje clave. Clave, vamos. Y luego salen más personajes de Star Wars. Sale Lando. ¿Sabes? Billy Dee Williams. Sí, sale Lando Calrissian, sí. Uh-huh. Sale... ¿Cómo se llama? Darth Maul. El nombre de... Buah, ni idea. Ray Parker. Sí, sí. Sí. Que sale haciendo... Bueno, sale haciendo la de Darth Maul, realmente. este momento. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, vamos. Entonces, bueno, cameos hay un montón, eso por supuesto, ¿no? Sí, y eso es de lo salvable de la película, como quien dice. Dani Trejo, también un mítico. En ese aspecto, los cameos de estos personajes es lo mismo en lenguaje audiovisual que todas las referencias que mete Ernest Cline en el libro de Ready Player One. O sea, uh-huh. en Ready Player One te está hablando de películas de cine, de series de televisión, de cómics, de videojuegos, y te los nombra continuamente en frases, en ejemplos. Y aquí en la película lo que estás teniendo continuamente son cameos de gente famosa, no tan famosa, y los que habrá que igual ni te das cuenta de que son conocidos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, comentábamos antes que no ha envejecido bien, pero es que realmente no ha envejecido nada bien. O sea... En parte es porque originalmente con el sitio en donde nace, ¿vale? Lo que hablamos de la Western Company y tal, bueno, pues hacen un tipo de películas, llamémosle tipo Porky's, lo cual no tiene por qué ser malo porque sí, pero desde nuestra visión actual, pues suena muy caduco. O sea, chistes al final de... Te repito, básicamente, que dicen de mariquitas, de... o sea, ves a gente bebiendo cerveza en el cine. No sé, todo te suena tan... La película me parece más vieja de lo que realmente es. Es decir, vale, la película está ambientada en 1998, pero la película está hecha en el 2008. O sea, quiero decir, 2008 es hace 10 años, no es hace tanto tiempo. Y sin embargo, los chistes y el tipo de humor que se usan en la película me parecen... de hace 30, o sea, es Porky's, es que es eso, es Porky's pero con frikis. Uh-huh. Entonces me sorprende en ese aspecto que joder, no sé, yo creo que hace 10 años las películas de chistes no eran como esta, Sí, además hubo un tema, y es que antes decía que el director, bueno, se llevó la película durante bastante tiempo hasta que en cierto momento, digamos que a la hora de hacer el montaje, se la quitaron, pusieron a otro director, y básicamente todo el tema que hemos comentado de la trama del cáncer, etcétera, pues decidieron quitarla y dejarlo en una película de... Pues eso, un porquis literalmente con frikis. Sí, como que se habían pillado una borrachera durante un reencuentro de los cuatro y en un momento de esa borrachera claro, habían decidido, venga, vamos a ir al rancho a robar una copia de la película. ¿Qué? ¿Que no hay...? Claro que sí, venga, a por ello. Sí, y se hizo por lo visto screenings, ya sabes, que se pone la película a distintos públicos, se lo puso con la trama del cáncer y con la otra trama, y bueno, parece que no funcionaba la otra película, ¿vale? Y al final, el director original volvió, y creo que tuvo como 36 horas o así para hacer el montaje final. O sea que también a lo mejor parte de todo el problema de la película viene de esta situación. Parte, ¿vale? Parte de los problemas probablemente vendrá de ahí. O sea, uh-huh. y a ver, no, desde luego no hemos tenido acceso ni creo que nadie tenga al montaje sin la trama del cáncer, pero es que si quitas la trama del cáncer esta película... Ni falta que hace, ¿eh? No, ni falta que hace. Pero esta película no tiene absolutamente ningún sentido si quitas la trama del cáncer. Es que ya es, vamos... Ridícula, hasta estemos insospechados. Totalmente. Ni bueno, lo que decíamos antes, es una road movie, y como road movie que es, un personaje muy principal es la furgoneta, que has dicho antes, que es Slave 2. Sí, es el halcón milenario. Es que es eso, está representando al halcón milenario, tiene una serie de luces ahí que ha cogido del árbol de Navidad y las ha metido ahí. Tiene un R2 de 2 arriba, que eso mola. Ponerle, a Ernest Klein le falta por ponerle el coche. No sé, capaz. De todas maneras, Slave 2 es el nombre de la nave de Boba Fett, ¿eh? Ajá. O sea, que bueno, de hecho... Por dentro es más halcón y la decoración que tiene y tal, pero el Slave es la nave de Boba Fett. De hecho, en Instagram puse una imagen solo de la furgoneta, pues para que la gente... tuviese una pista de que iba a ser este express, y el señor Parra, friki entre los frikis, detectó que el símbolo que sale en la puerta de la furgoneta es, o sea, no lo he guardado, de los Mandalorian. De los Mandalorian, lo lleva Boba Fett. Que es el que lleva Boba Fett, que lleva una armadura de Mandalorian. Exacto, o sea, que bueno. Hay más respetos al señor. Hay más frikis ahí fuera que llegan a nuestro nivel, incluso que puede que nos sobrepasen. No, a mí me superan por mil, ¿eh? A mí que nadie lo tenga duda. Pues sí. Y no sé, de la película no sé si quieres comentar algo más. Bueno, la película tampoco merece la pena extendernos mucho sobre la trama, porque al final la película es el viaje, la relación entre los personajes, el cómo van evolucionando, cómo vuelven a conectar después de ese periodo de un año y medio, creo que es, que habían perdido el contacto cuando acabaron el instituto. Perdón. No deja de ser una road movie, una película de chavales, ¿no? Una buddy movie. Y lo que pasa que lo que le añaden aquí es que, bueno, son frikis y tienen pues la trama por detrás de que van a intentar ver el episodio 1 para que su amigo lo vea antes de morir, ¿no? Sí, yo salvaría esa parte, o sea, el tema de esa trama, pues bueno, de cierta manera humanista, como dice. En medio de chistes bastante malos. Luego también creo que se puede salvar el tema de los trekkies contra los warseros. Dan un par de momentos bastante, bueno, salvables. Es muy divertida. O sea, te ríes bastante. Bueno, sobre todo si eres parte de uno de los dos grupos. Eso, si eres parte de uno de los dos grupos te puedes reír. Si no eres parte de ninguno de los dos grupos, quitarás la película porque te dará vergüenza ajena. Pero bueno, te puedes echar unas risas por pues eso, las peleas, los chistes continuos que hacen de trekkies, continuos, todo el rato. Hay una cosa que hacen cuando están echándose en cara, pues eso, las peleas entre los trekkies y los warseros. Una de las cosas que demuestran es que los dos conocen muy bien el otro material. Sí, claro. Claro, claro. Uh-huh. Eso es como un chiste dentro del chiste, ¿no? De decir, uh-huh, ah, vale, no te gusta Star Trek, pero te conoces hasta los últimos detalles para poder meterte conmigo porque el uniforme de la tercera flota de no sé qué... Tío, si sabes más que yo, o sea, es que... Pues sí, al final son todos frikis. Sí. Y bueno, hay una cosa que me gustaría comentar. Sí, sí, que bueno, entre todas las referencias que hay en la película, que hay un montón de referencias y de chistes y de tonterías, yo creo que la referencia más friki de todas, pero la más friki de todas, ocurre muy al principio de la película y es cuando se reencuentran con el vendedor de coches, con el chaval este, Eric. Uh-huh. Cuando se reencuentran con Eric por casualidad en una fiesta, Hutch le dice, hacía parsers que no nos veíamos. O sea... El hecho de que usen parser como unidad de tiempo, que es lo que es una unidad de tiempo, pero nadie la usa como unidad de tiempo, todo el mundo la usa es como... Es una unidad de medida, hombre. Claro. El halcón milenario recorrió el esto en no sé cuántos parsers. Eso, ¿no? Muy bien. Pues eso, todo el mundo la usa como unidad de medida, pero que la usen como unidad de tiempo, eso es el auténtico friquismo total. Vamos. Porque realmente es una unidad de tiempo. Pero bueno, que eso, que hay un montón de... Vale, con respecto a cómo verla, pues no es fácil, debo decir. Yo tengo el DVD de la zona 1, con lo que tienes que tener un reproductor multizona. Que bueno, tiene contenidos especiales, que tampoco son muy allá. Hay una serie de webisodes, por ejemplo, se hicieron por aquel, bueno, 2008, 2009, no estamos hablando de hace tanto. La web estaba perfectamente funcionando y se hicieron una serie de pequeños episodios web, pues eso, en lo que se ven temas de producción de la película, ¿no? Material de marketing al final. Y poco más tiene el DVD. Aparte de eso... De todas maneras, creo que lo has dicho al revés, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando... ¿En qué te refieres? Que has dicho parser como unidad de tiempo. Eso, de tiempo. Claro, pero eso es el friquismo, que lo usen como unidad de tiempo cuando es una unidad de distancia. Sí, sí, sí, sí. Ah, vale. Vale, vale. Pero, o sea, nos van a corregir luego los mega frikis. Vale. Bueno, volviendo al tema, ¿dónde podemos verla? La podemos ver en Quaki, por ejemplo. ¿Vale? Ahí debí verla yo la primera vez, en Quaki. Ah. Claro, vale, lo que pasa es que el estudio se ha apuntado. Ya decía yo que a mí me sonaba haberla visto en alguno... Es que antes lo he buscado por Netflix y no estaba. Uh-huh. Qué raro. No, en Netflix no está. Solo está en Wacky y que yo haya visto está para alquilar. Y de hecho Wacky tiene el problema de que o la ves en versión original sin subtítulos o la ves en versión doblada. Y las dos cosas se hacen difíciles, oye. Yo la he empezado a ver en versión original... sin los subtítulos. Y claro, el slang que usan, porque no usan inglés, usan slang, pues eso, inglés barrio bajero, sí, callejero y tal, con montones de expresiones que es como, ¡buah!, imposible. O sea, esto creo que a un americano ya le costaría pillarlo como para que lo pilles tú. Y la traducción al castellano es, bueno... Pues sí. Pero bueno. De aquella manera. No, que sí. Es que es horrible, realmente. Bueno, y por centrar, por ir acabando, a mí lo que me gusta de esta peli es cómo me retrotrae al momento aquel en que decíamos al principio, llevábamos 15 años sin tener nada de Star Wars y estaba a punto de estrenarse el episodio 1 y estábamos todos totalmente expectantes. De hecho, con esta película fue el boom de los screeners. ¿Recuerdas estas copias hechas en el cine de mala manera con una cámara? Sí, sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Vamos, yo creo que es de los pocos screeners que he visto. Yo no soy de screeners. No me gusta ver las películas. No vale la pena. No me gusta destrozarme las películas en malísima calidad. Y sin embargo, con el episodio 1 sí que tuve un screener. Sí, porque al final, bueno, pues todos queríamos por lo menos verla y no nos iba a quitar de ir a ver al cine. El día del estreno y muchas veces más. Pero claro, ¿qué ocurre? Que pasaban cosas como que yo recuerdo de ir con una serie de amigos y unos de ellos se vistieron de Jedis y en la cola hicieron los movimientos de la pelea entre Darth Maul y... ¿Y quién era? Qui-Gon Jinn. Exacto. Entonces, claro, ya se lo sabían. ya los tenían estudiados. Entonces, bueno. a tanto no llegué. Yo creo que vi el screener después de haber visto la peli en el cine. Yo no, no recuerdo que tuviese visto la película cuando fui a verla al cine. Yo diría que cuando fui al cine tampoco la tenía visto, pero te aseguro que mis amigos sí. Yo me suena que la tenía ya descargada, pero verla no la había visto porque no, pasaba. Quería verla en el cine. Ajá. Bueno, y podemos comentar. La ficción se hizo realidad. O sea, realmente no con ese episodio, que yo sepa. No, pero en 2015 sí que hubo un fan y el tema fue bastante, bastante famoso. O sea, hubo bastante movimiento por la red, que se llamaba este hombre Daniel Fleetwood, al que le dejaron ver, bueno, cuando iban a estrenar la nueva película ya de Star Wars, el después episodio de que 7. Lucas hubiera vendido, sí, exacto, después de Lucas hubiera vendido los derechos de Star Wars a Disney y tal, iban a estrenar el episodio 7. No había tan... A ver, había bastante expectación, pero no habían pasado 15 años desde el último... No, o sea, la expectación del episodio 7 no tiene, vamos, nada que ver con la que generó el episodio 1. Pero la situación de este hombre era parecida. Al fin y al cabo le habían diagnosticado un cáncer, tenía un cáncer terminal, no iba a llegar a la fecha de estreno y, bueno, básicamente le dieron la posibilidad de verlo en su casa. Y, bueno, falleció 2 días después de ver la película, así que... La historia que cuenta la película aquí se hace realidad en cierta manera. Sí, en cierto aspecto la realidad supera a la ficción, ¿no? O imitó a la ficción en este caso, en lugar de que sea la ficción quien imita la realidad, como suele ocurrir. Pues sí. Y bueno, poco más hay que contar, ¿no? Bueno, el final es interesante. Bueno, antes de ir al final, vamos a comentar, porque a lo mejor al final lo comentamos con spoilers, ¿no? Bueno, ¿qué spoilers va a haber aquí? No, sí, sí. Todo me caso. Vamos a comentar dónde pueden comentar, porque además me gustaría que comentarais, nuestros oyentes y nuestras oyentes, que cómo ven la película, porque me gustaría saber cómo la han visto ellos y si realmente para ellos también ha envejecido tan mal. Y también me gustaría tener... pues la perspectiva femenina de esta película, que creo que no va a salir bien parada. Lo dudo mucho. Exacto. Y bueno, ya sabéis, para comentarlo, pues los que nos estáis escuchando en iVoox, ahí mismo tenéis el botón de comentar. Podéis darle al corazón, podéis darle a contarnos lo que queráis. Nos tenéis en Twitter, en @retofriki, en Facebook, En Instagram... En Instagram, importante, porque estuve el otro día probando en iTunes a ver cómo se veía y no se ven las carátulas que preparamos para cada episodio. Me fastidió mucho, así que meteros por lo menos en Instagram a ver las carátulas de los episodios, que nos la trabajamos. Con los chulas que son, con lo guapo que ponemos a Dumbo. ¿Verdad? Ay. Y bueno, y en general también nos podéis ver, nos podéis hablar con nosotros, por ejemplo, en el grupo de Telegram en @retofriki. Y bueno, poco más. Supongo que a lo que te referías es que prácticamente al final se miran los personajes y dicen: eso. ¿Y si la película es mala? Pues bueno, ahora después del aviso de spoilers, os comentamos al respecto. Venga, pues nada, Igor, venga. Nos vemos en el episodio... A preparar el siguiente episodio. El siguiente episodio, que será un episodio mensual. Que... Y que ya te has visto, ¿no? Estrenaremos en breve. Pues mira, justo antes estaba viendo los primeros capítulos de la segunda temporada. La primera temporada ya me la he visto entera. Uh-huh. Estamos hablando de The Booth at the End. La mesa del fondo. Una cosa así sería más o menos la traducción. Sí. Una serie... de la que creo que no vamos a poder hablar sin soltar spoilers. O sea, yo creo que... La parte sin spoilers va a ser cortita. Sí, yo creo que la parte sin spoilers va a ser hablar de, no sé, de qué, en qué año se estrenó, los actores que salen y pasamos a la parte de spoilers. Porque es que no se puede contar ni de qué va la serie sin hacer spoilers directamente. Pues nada, un poco, nada. Muy poco, muy poco. Bueno. Pues sí, y ya os podemos adelantar que esa serie ha envejecido bien. Sí, sí, esa serie ha envejecido perfectamente, como si la hubiesen rodado ayer mismo. Bueno, pues nada, chicos, No, ya lo siento. No todas las recomendaciones son buenas, buenas, buenas. Venga, nos vemos en el próximo. Hasta la vista. Venga, Igor. Hasta la próxima. Estás entrando en la zona de spoilers. Si decides continuar, ¡abandona toda esperanza de sorpresa! Si eres osado, entra libremente por tu propia voluntad. Igor, lo comentamos, ¿no? La película es horrible. La película es muy mala. El episodio 1 fue muy malo. Fue muy malo. Muy, muy mal. Pero okay, bueno. Yo debo confesar que lo vi 3 veces en el cine, pero yo desde el segundo visionado ya sabía que era muy malo. En el primero no me di cuenta, ¿eh? Debo decir que en el primero no me di cuenta. El hiper era tan grande, tenía tantas ansias de verla que en el primero me parecía hasta malo. No, o sea, está bueno. Lo siento, pero Jar Jar Binks ya desde el principio no sí, no puede. Sí, pero bueno, tanta expectativa, tantas ganas, 15 años, una película tan esperada. Luego ya empiezas a hablar y dices, no, pero esto no me ha gustado, no, y esto tampoco, no, y esto tampoco. Uf, y lo de los midichlorianos no vamos a volver a mencionarlo jamás. Y, y esto tampoco, y esto tampoco. Y dices, joder, pero si no me ha gustado nada. Pero bueno, sobre todo hay una nada muy grande que además en la película de Fanboys hacen gracia con el personaje del proxeneta que tiene tatuado a Jar Jar Binks y dice que ese personaje va a ser la leche. Sí. Y por eso se ha hecho un tatuaje indeleble. Vale. En fin. Pues nada. Esto era todo el spoiler que queríamos hacer. Era una tontería. Todo el mundo ha visto el episodio 1. Si no lo habéis visto, no lo veáis. Pero... es la única recomendación que podemos hacer. Si no lo habéis visto, que sepáis que es una... Eso mismo, una auténtica mierda. Reto Friki. Un programa de AV Podcast. Sonido en red.